Tadeo Kościuszko, el patriota polaco que luchó en el ejército de Washington durante la guerra de independencia de los Estados Unidos, especificó en su testamento que las tierras que había recibido fueran vendidas y el dinero obtenido de ellas utilizado para comprar la libertad de esclavos negros.